aun cuando usted tal vez no lo confiesa abiertamente. ¿Le han hecho sentir algo de envidia las noticias e informes que oye de las llamadas mega iglesias? La verdad es que solo un porcentaje mínimo de todas las iglesias cristianas del mundo caen en esa categoría. La verdad es que 95 de cada 100 iglesias ni siquiera se acercan a que se les considere mega iglesias. Pero lo que esto significa es que esas otras 95 iglesias son las que están realizando el 95% de la obra que el Señor Jesucristo le encomendó a su iglesia. Y eso aún cuando las noticias no las tomen en cuenta. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa la lección de que hay esperanza para su iglesia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Esperanza para nuestra Iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en la continuación de esta serie que hemos titulado Esperanza, un ancla para el alma. Estamos estudiando la verdad que nos enseña la palabra de Dios, en la que Dios nos dice que hay un ancla segura y firme para nuestra alma. Hoy concluimos el tema Esperanza para nuestra Iglesia. Ayer explicamos que hay esperanza para nuestra iglesia si no olvidamos nuestro motivo, que es glorificar al Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, el fundador de la iglesia cristiana verdadera y el que ha prometido que las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Cabe recalcar que se trata de su iglesia, es decir, es la iglesia de Jesucristo, no es mi iglesia, aunque usemos tal expresión de manera común, pero la iglesia que resistirá los embates y ataques de Satanás y del mundo impío es la iglesia de Jesucristo. Ahora, con nuestros corazones abiertos a las enseñanzas de la palabra de Dios, continuemos nuestra lección, Esperanza para nuestra iglesia. Y hemos estado haciendo eso en nuestras iglesias por años, ¿verdad? Hemos estado dándole a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro dinero, las obras de nuestra energía y capacidades. Y pienso que si hay alguna esperanza para esta iglesia es que vamos a tener que entender cuál es nuestro motivo en todo lo que hacemos. Es exaltar a Dios y adorarle. La palabra de Dios dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto». Juan 15:8. Primera a los Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos reunimos en la iglesia primaria y fundamentalmente para exaltar al Señor. Espero que nunca olvidemos eso. Hemos tratado de hacer eso en nuestra reunión hoy. Conforme hemos podido hacer eso, y en la forma en que lo hemos logrado, entonces Dios ha sido bendecido con nuestra reunión. En segundo lugar, hay esperanza para nuestra iglesia si no nos olvidamos de nuestro mandato. ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Qué es lo que se supone que debemos estar haciendo? Debemos evangelizar al mundo. No existimos para nosotros mismos, existimos para la vasta comunidad que nos rodea. Estamos aquí para ellos y los invitamos a que vengan, los animamos, tratamos de alcanzarlos, queremos que conozcan a Cristo, que nosotros conocemos. Permítanme decirles lo que entiendo en cuanto a las iglesias. Entiendo que una iglesia que existe para sí misma está en el proceso de morirse. Visito cientos de iglesias cada año y es algo muy triste, muy triste. Ver una iglesia que está en las etapas de muerte. Están en las etapas de la muerte porque se han olvidado de la gran comisión. No es la gran sugerencia, es la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolas y discipulándolas. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, no simplemente aquí en nuestra comunidad. Entendemos que esa visión alcanza a todo el mundo. Hay esperanza para nuestra iglesia si nunca olvidamos nuestro mandato, que es evangelizar al mundo en que vivimos. Tengo que decirles algo en cuanto a la naturaleza de esa tarea. no es lo que solía ser. Yo crecí en la iglesia con todas las herramientas de evangelización que se usaban en ese entonces. Llamar puertas, evangelización por teléfono, evangelización en cruzadas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han asistido a alguna cruzada de evangelización que dure toda una semana? Permítanme ver sus manos. Muchos de ustedes, y muchos de nosotros que ya tenemos canas, son los que levantan las manos porque esas cosas casi han desaparecido. Ya no se oye de ellas. Los evangelistas no tienen ningún lugar a donde ir porque nadie tiene reuniones que duren toda una semana y nadie va a muchos lugares de los que yo sepa que salgan a tocar puertas y a extender una invitación casa por casa. ¿Cómo vamos a penetrar una cultura que no acepta a Jesucristo, que rechaza el mandato bíblico y piensa que a lo mejor somos testigos de Jehová o vendedores de aspiradoras? No nos quieren en sus casas. El mundo al que Dios nos ha llamado a usted y a mí y a esta iglesia no es el mismo mundo en el que crecimos. Es un mundo post-cristiano. Leí algo esta semana que me ayudó a captar esto como nunca antes. Presten atención. Vea si esto no le toca en algún punto en su vida. Imaginémonos por un momento que somos hijos de este tiempo. Ya nos hemos dado por vencidos en cuanto a buscar respuestas religiosas para la vida. Simplemente no se nos ocurre pensar en Dios. Vemos las cosas como parte de los escombros de una institución en ruinas de generaciones previas. ¿Qué es importante para nosotros en la vida? Pero hemos concluido que hay solamente 70 años y nada después de eso. Así que será mejor que aprovechemos al máximo mientras estamos aquí. Los años han pasado. Hoy usted cumple 40 años. Eso en sí mismo representa una crisis seria. Usted ya no está en los 30, ya tiene 40 años. La vida es importante para usted, puesto que 70 años es todo lo que tiene. Se da cuenta de que el 60% de su vida ya ha pasado. Es tiempo de reevaluar las cosas, piensa usted. Se mira en el espejo y con certeza usted está decayendo. La línea del cabello ha retrocedido, los kilos adicionales, los pequeños surcos en la piel que son promesas de las arrugas que vendrán. Sus dos hijos ya son adolescentes y claramente han comunicado que piensan que los padres son una complicación innecesaria en sus vidas. Su carrera ya está determinada. Usted sabe que nunca será muy rico, ni muy famoso, ni muy influyente. Así que aquí está. Está atascado en los 40. Bien, usted acaba de levantarse por la mañana. Estos son los primeros pensamientos que corren por su mente. ¿Cómo va a reaccionar? Usted piensa, la vida está pasando. Tengo que aprovecharla al máximo y disfrutar de ella más. Eso es. Tengo que disfrutar más de la vida. Pero, ¿cómo va a hacer eso? ¿De qué manera esta resolución va a hacer que este día sea diferente en algo? Dentro de su marco existencial de referencia, lo que es importante es la cuestión. ¿Qué hay por delante hacia lo cual mirar? ¿A lo cual entregarse? No mucho. Tal vez una buena taza de café, una caminata por el parque, tal vez un amorío extramarital. Muchos han tratado eso. Lo que sea que se sienta bien con los sentidos. Pero haga lo que haga, va a ir acompañado de un sentido de pérdida cuando se dé cuenta de que un día más ha pasado. Este breve escenario que acabo de pintarles destaca la diferencia práctica entre el cristiano y el no cristiano. La diferencia es la esperanza. Presten atención. Efesios 2:12 dice, ustedes estaban separados de Cristo sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre de 40 años que se despierta una mañana y se da cuenta de que su vida se le escurre y no sabe a dónde va o qué hay que dé razón a la vida, es el hombre de quien el escritor de la carta a los Efesios está hablando cuando dice que sin Dios, aquel hombre no tiene esperanza. Y permítame decirles algo, amigos y amigas, ese es el mundo al que Dios nos ha llamado. Es el mundo que básicamente ha perdido su esperanza y se ha vuelto hacia sí mismo en toda cosa narcisista que puedan embutir en sus vidas. Están corriendo a las drogas, están corriendo a los licores, están corriendo a amoríos extramaritales, están tratando todo lo que puedan en un esfuerzo de llenar el vacío porque se despertaron un día y se dieron cuenta de que no tienen significado en sus vidas. ¿Cómo se llega a una persona así? ¿Llamar a su puerta? Olvídelo, amigo. No va a suceder. Voy a decirles cómo alcanzarla. Usted cultiva relaciones personales con esos individuos en sus comunidades. Usted los alcanza como amigos. Tal vez ellos hagan cosas que lo dejen completamente aturdido cuando lo piensa. Pero usted los ama y les ministra. Y no siempre menciona a Cristo la primera vez que los conoce. Pero usted continúa amándolos y continúa ministrándoles y cultiva su amistad y les muestra al Jesucristo que vive en usted. Un día ellos se despertarán y dirán, ¿dónde haya él toda esa esperanza? Y en las palabras de Pedro, usted estará listo para la razón de la esperanza que hay en usted. Ese es el mundo al cual Dios nos ha llamado. Y la única manera en que hay esperanza para esta iglesia es si recordamos cuál es nuestro mandato. Alcanzar a un mundo perdido y que se muere. Tercero, la única esperanza que tenemos hoy como iglesia es si no olvidamos nuestro método. ¿Cuál es nuestro método? Es muy sencillo. Resultó bastante difícil para mí cristalizar todo esto en cuatro cosas, pero ahora me parece muy sencillo. Que me pregunto, ¿por qué es tan duro? ¿Saben ustedes cuál es el método? Es edificar creyentes. ¿Cómo hacemos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es decir, exaltar al Señor, evangelizar al mundo? Yo no puedo hacerlo. Muchos interpretan el pasaje en Efesios de esta manera, que el pastor es el que hace la obra del ministerio. Yo no puedo hacerlo. Como saben, si no pude hacerlo antes, no puedo hacerlo ahora, con certeza. La manera en que se supone que la iglesia debe funcionar es que cuando los creyentes se reúnen, es que reciben capacitación, se les enseña, se les edifica, se les fortalece y luego se les deja en libertad como iglesia para que salgan y determinen una diferencia en el mundo, para que animen y edifiquen y hagan crecer la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. Lo único que tiene poder no es el predicador, y ni siquiera es la música. Es la palabra de Dios. Es la palabra santa de Dios la que cambia vidas, la que puede fortalecer y edificar. Y yo no voy a cambiar nada, amigos. Cuando usted viene a esta iglesia, confío en que yo pueda ser capaz de tocar su vida de alguna manera mediante la palabra de Dios. Pero siempre será por medio de la palabra. No estoy hablando del evangelio terapéutico. El evangelio terapéutico cambia conducta. La verdad de Dios cambia el carácter. Hay muchos que andan por todas partes hablando del evangelio terapéutico, poniendo benditas adhesivas sobre el problema. Pero el problema es que necesitamos cambiar de adentro para afuera y solo la palabra de Dios puede hacer eso. No tengo para decir nada más profundo que cualquier otro predicador, de cualquier otra plataforma o de cualquier otra iglesia, pero cuando abro el libro de Dios y digo, así dice el Señor, soy fiel a la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar quién es usted. Es a eso a lo que estoy comprometido. Somos un grupo extraño. Hemos llegado a ser más singulares con el paso del tiempo. Amós tenía razón. Hay hambre en la tierra, hambre de la predicación de la palabra de Dios, pero en esta iglesia la única manera en que jamás tendremos esperanza, la única manera en que va a determinar una diferencia en su vida o en la mía, es si la palabra de Dios está en el centro de todo lo que hacemos y la predicamos y la aplicamos a nuestra vida. ¿Saben lo que hicimos en una ocasión? Leímos toda la Biblia, en voz alta, en el santuario principal, empezando el martes por la mañana hasta el sábado por la noche. Habíamos dividido a toda la iglesia en turnos. Yo vine el martes por la mañana y leí los primeros 9 capítulos de Génesis en voz alta. Y luego teníamos el equipo más numeroso que jamás se ha visto en la vida y que se extendió por todos los días y todos se preocupaban si acaso yo lograría regresar de un viaje de predicación a tiempo el sábado por la noche. Regresé justo a tiempo, corrí al templo y leí Apocalipsis capítulo 20 y 21. Y así, en una semana, en voz alta, en este edificio, leímos la palabra de Dios de principio a fin. Ahora, usted pregunta, ¿y qué de bueno hubo en todo eso? Alguien me dijo hace mucho tiempo que una vez que uno dice algo, se queda en el aire y nunca desaparece. Así que esperamos que eso sea verdad. Todo está por aquí, en alguna parte. Pero es mucho más simbólico que eso. Es una declaración que hicimos toda la semana, de que la palabra de Dios está en el centro de todo lo que hacemos. No queremos que nadie se olvide de eso. Queremos que nuestra congregación recuerde eso. Lo que tiene lugar en esta iglesia y que tiene el mayor potencial de determinar una diferencia es la palabra de Dios. Finalmente, hay esperanza para nuestra iglesia si no olvidamos nuestro ministerio. Nuestro motivo es exaltar al Señor. No nos olvidemos de eso. Nuestro mandato es evangelizar al mundo. Nuestro método es edificar creyentes, ayudarlos a crecer en Cristo. Nuestro ministerio es que somos siervos, servidores. Dios nos ha llamado a ministrar a un mundo que sufre. Es un viejo dicho, amigos y amigas, que dice que nadie le interesa cuánto sabe uno mientras no sepan cuánto se interesa uno. Ya hemos dado la vuelta a la esquina en eso, en esta congregación. Entendemos que uno puede predicar la palabra de Dios todo lo que quiera, pero si la gente no sabe que uno se interesa en los sufrimientos que tiene, ni siquiera oirán lo que estamos diciendo. Así que le hemos pedido a Dios que nos ayude a hallar las necesidades de las personas, sin que importe el lugar en que se hallen en su relación con Jesucristo, y empezamos de todo corazón a tratar de ayudarlos. Tenemos grupos de respaldo los martes por la noche, a los cuales las personas asisten, sea que conozcan a Jesús o no. Conozco unos cuantos que han venido a Cristo mediante aquellos grupos de respaldo. Vienen buscando ayuda porque alguien les dijo, si has perdido a un ser querido, hay un grupo en nuestra iglesia en donde puedes reunirte con otros que han atravesado algo similar y orarán contigo y te animarán y te ayudarán. Dios nos ha dado compasión. Toda esta serie de mensajes sobre la esperanza ha sido una revelación para nosotros. No teníamos ni idea de que tantas personas en esta comunidad están llenas de desesperanza y desesperación. Tenemos un programa de comida para el que tiene hambre, en el que proveemos comida para las personas que vienen. ¿Se han enterado de eso? Saben que tenemos comida y vienen de todas partes. Los indigentes de toda esta ciudad tienen nuestro número telefónico en lo que sea que llevan consigo. Saben dónde estamos. Vienen a este plantel cada semana, después de que celebramos la cena del Señor y reunimos comida y les damos de comer. No los obligamos a que se sientan mientras les martillamos el reino de Dios. Les damos de comer. Dios usa la capacidad que tenemos para ministrar a otros a fin de darnos un oído para el Evangelio. ¿Sabe lo que sucede en muchas iglesias? A veces sucede cuando son muy grandes. Se dejan consumir tanto con su mensaje que pierden de vista su ministerio. El mensaje es verdad. El mensaje es inalterable. Nunca cambiará. Es absoluto. Amigos, amigas, el ministerio sigue todos los días, en su vida y en la mía y en el ministerio de esta iglesia. Estamos aquí para ser un lugar de estímulo a los que sufren. Usted dice, yo asisto a esta iglesia, pero no soy bueno lo suficiente. Bien, si usted piensa que no es bueno lo suficiente, probablemente está en la corriente principal como el resto de todos nosotros. Si usted viene a esta iglesia y se siente como si tuviera demasiadas heridas como para ser parte de ella, entonces usted no entiende, amigo o amiga. Usted está justo en medio de ella. Todos somos así. Tenemos heridas. Tenemos que alcanzarnos el uno al otro. Dios nos ha llamado a un ministerio de sanidad en esta comunidad. Leí algo esta semana que pienso que resume todo esto y quiero terminar este mensaje hablándoles de eso. Era el día de Año Nuevo de 1929. El equipo de la Universidad Técnica de Georgia jugaba contra el equipo de la Universidad de California en Los Ángeles en el famoso Tazón Rosa. Entre los jugadores había un hombre llamado Roe Riggles, que recuperó una bola perdida para California. De alguna manera, Roy Riggles se confundió y empezó a correr cubriendo 65 yardas en la dirección equivocada. Uno de sus compañeros de equipo, Bernie Lum, logró alcanzarlo y lo derribó antes de que anotara un autogol. Cuando California intentó patear la bola, Georgia la interceptó, anotó en seguridad y ese fue el último margen de la victoria. La extraña jugada vino en la primera mitad del partido y todo el que presenciaba el partido se preguntaba lo mismo. ¿Qué iba a hacer el entrenador con ese jugador en la segunda mitad? Los jugadores salieron de la cancha, se fueron a los vestidores y se sentaron donde pudieron, todos, menos Roy Riggles. Él se puso una toalla sobre los hombros, se sentó en un rincón, puso la cara entre las manos y se echó a llorar como un bebé. El entrenador por lo general tiene mucho que decir en el intervalo entre los dos tiempos, pero ese día el entrenador estaba callado. Sin duda alguna, estaba tratando de determinar qué hacer con aquel jugador. Entonces vino el anunciador para decirles que tenían 3 minutos para empezar la segunda mitad. El entrenador miró al equipo y simplemente dijo, «Muchachos, el mismo equipo que jugó la primera mitad empezará la segunda». Los jugadores se levantaron y empezaron a salir, todos, menos Roy Riggles. Él ni se movió. El entrenador miró hacia atrás y lo llamó de nuevo. Ni siquiera se movió. El entrenador se acercó a donde estaba él y le dijo, «Roy, ¿no me oíste? El mismo equipo que jugó la primera mitad va a empezar la segunda». Entonces, Roy Riggles alzó la vista y el entrenador vio que las mejillas estaban llenas de lágrimas de un hombre fuerte. «Entrenador, no puedo hacerlo. Les he arruinado. He arruinado a la Universidad de California. Me he arruinado yo mismo. No puedo enfrentar a esa multitud en el estadio». El entrenador le puso la mano sobre el hombro y le dijo, «Roy, levántate y vuelve. El juego solo ha transcurrido la mitad». Roy Riggles regresó, y los jugadores de la Universidad de Georgia le dirán que nunca habían visto un hombre jugar como aquel jugador jugó la segunda mitad. Cuando leí eso al preparar este mensaje, pensé, «¡Qué entrenador! ¡Qué gran entrenador!». Y pensé en las veces en que yo he salido como aquel jugador. He tomado la pelota y he salido corriendo en dirección errada. No había nadie para que me detuviera. Me enredé con mis propios pies y me caí de bruces. Cuando uno hace eso, ni siquiera quiere intentarlo de nuevo. ¿Le ha pasado a alguien más? Simplemente queremos quedarnos encerrados en una esquina con una toalla sobre los hombros y decir, «No vuelvo para la segunda mitad. He hecho suficientes trastadas en la primera». Dios viene a nosotros y se inclina hacia nosotros. Y en la persona de su Hijo nos dice, «Levántate, vuelve, el partido solo ha pasado la mitad». Ese es el Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Ese es el ministerio de una iglesia que busca la gracia de Dios. Es el Evangelio de la segunda oportunidad y de la tercera. Y de la centésima oportunidad. Me encanta lo que el predicador escocés Alexander White escribió como la perseverancia de los santos, que es un término teológico. Él dijo esto, «La perseverancia de los santos es caer, levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse, todo el camino al cielo». ¿Cuántos de ustedes se han caído una vez o dos veces? Déjenme decirles algo, amigos y amigas. Esta es una iglesia para ustedes. La esperanza para esta iglesia es que nunca perdamos de vista nuestro ministerio. Somos simplemente personas que caen y vuelven a levantarse y salen y juegan la segunda mitad. En tanto y en cuanto recordemos eso, Dios le dará a esta iglesia un gran ministerio en esta comunidad. Si alguna vez llegamos alto y al poder, y andamos de aquí para allá con nuestras narices enroscadas como si fuéramos algo especial, Dios quitará su mano de bendición de este lugar. ¿Quieres saber si hay esperanza para esta iglesia? Permítanme decirle, sí la hay. Hay esperanza para esta iglesia si no nos olvidamos que nuestro motivo es exaltar al Señor, si siempre recordamos nuestro mandato, que es alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo, si recordamos que Dios tiene un método para realizar eso, que es mediante el estímulo y la edificación de los creyentes, y luego, finalmente, si siempre recordamos que Dios nos ha dado un ministerio y ese ministerio es animarnos unos a otros para levantarnos y salir y jugar la segunda mitad.